Forma parte activa del arranque. Conectate con Maximiliano Lecchi en Twitter, arroba Maxi Lecchi. En Facebook, Maxi Lecchi. El arranque. El arranque. El protagonista. Sos vos. Estamos al aire. Muy bien. En este caso con Quique Romero, nuestro columnista de todos los lunes, para hablar de un tema del que venimos hablando hace unos días, que es Brasil, porque finalmente desplazaron a Dilma Rousseff como presidenta del hermano país. Hola Quique, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás, Maxi? Bien, ¿vos cómo andás? Por suerte todo muy bien, un lunes lluvioso, pero aquí estamos, arrancando la semana. Escuchando el arranque, me imagino. Obviamente, desde ya, como siempre, y cada vez mejor el arranque. Quiero felicitarte, verdaderamente, la llegada que estás teniendo, la calidad de los invitados que directamente se acercan al estudio, ya no es entrevistas telefónicas, es gente que quiere conocer Radio Sónica, se acerca a Radio Sónica, y bueno, eso es, hay que destacarlo. Sí, para nosotros estamos muy contentos, Quique. Bueno, y todos sumamos, desde nuestro lado todos sumamos a hacer de esta radio la más importante de Internet en Argentina. Gracias, Quique, también por tus aportes, porque también la gente te sigue mucho en redes sociales, la gente está muy pendiente de tus columnas, y hoy claramente quieren saber cuál es tu visión de lo que ha sucedido en Brasil, ¿no? Bueno, la noticia de la semana pasada, si bien no se la analizó mucho porque ya está en la catarata de noticias del ámbito internacional que estamos dejando descuidado, y esto nos hacemos cargo un poco, ¿no? Descuidando la situación, los análisis de la situación en nuestra propia región, y el caso de Brasil es el más notable. Está claro a esta altura que lo que sucedió en Brasil fue un golpe blando, eso hay que decirlo, no lo van a decir los medios locales, porque obviamente son parte de este engendro, de este entramado que sustenta este tipo de golpes. A Michel Temer, muchos los indican directamente, y hay un montón de medios alternativos que dicen esto, que directamente es un hombre puesto ahí para representar los intereses de las corporaciones transnacionales. A mí lo que más me llama la atención, y esto también hasta se lo podemos criticar a la propia Cristina, ¿cómo es que una persona que compite en la carrera presidencial pone como vicepresidente en su fórmula a alguien que representa el durmiendo con el enemigo? Lo hemos visto acá con Cristina y Cobos, y también lo vimos con Dilma y Michel Temer. ¿Cómo, en qué momento se arman, qué se les cruza por la cabeza cuando arman los entramados electorales, las listas y las candidaturas, o qué tipo de compromisos previos tienen que sellar para poder acceder a la presidencia en la medida que incluyan en su fórmula a un caballo de Troya, un infiltrado del enemigo? Y este es el caso de Temer, casualmente. Recordemos un poco, Temer viene del Partido Movimiento Democrático Brasileño, que es un partido de neta impronta liberal. Y esto dentro de, como candidato a vicepresidente, de lo que era la candidatura de Dilma, sucesora de Lula, por el PT, el Partido de los Trabajadores, la izquierda. ¿Cómo es que suceden estas cosas? Eso es lo que no le encuentro explicación. Pero el hecho está de que cría cuervos y te comerán los ojos, y sí, bueno. No, lo que pasa es que las explicaciones, a ver, me pero pongo del lado de analista político, ¿no? O sea, sí. Si vos no haces esos acuerdos, claramente no llegás al poder. Claro. Lo que pasa es que uno debería atender al llegar al poder con ideas más puras de lo que piensa cada uno, sea de un lado o para el otro. Exacto. Porque después, cuando vos pones un vicepresidente que no piensa exactamente igual que vos, y bueno, bancate lo que venga. Ahí está la cosa. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿cómo son esos entramados que te obligan a negociar previamente ¿Qué es lo que ceden a cambio de qué cosa? Eso es lo que nunca sabremos. Sí, sí. Pero los resultados están a la vista. Y lo que se ve claramente... Esa es la rosca política, Quique, la famosa rosca política. Es la rosca política, y en nuestra región se la ve claramente. Llama mucho la atención cómo nuestro continente sudamericano, a lo largo de los últimos 50 años, 60 años, se la pasó oscilando de la izquierda a la derecha, de la izquierda a la derecha. La década pasada, lo que llamamos década ganada acá en Argentina, la impronta en nuestro continente sudamericano, en nuestra región, fue el populismo, obviamente. Y te hablo de gobiernos desde acá, el de Argentina, bueno, el emblema es la Venezuela chavista, sí. Evo Morales en Bolivia, Correa en Ecuador. Y bueno, y este populismo, ¿qué es el populismo en sí? Porque la palabra populismo vendría a significar hacer lo que el pueblo manda. Uh-huh. Ahí tiene la etimología de la palabra. Pero la transgiversación del populismo se transformó en algo así como que es una forma de gobierno que toma decisiones en base a la opinión general, manipulan al pueblo vendiéndole ilusiones, hacen de los derechos humanos y la igualdad su bandera cuando en realidad los únicos intereses que defienden son los suyos. Siempre los que gobiernan desde el populismo son muy adictos a guardar dineros públicos en bolsos privados y enterrarlos en conventos. Culpan a otros de sus errores, siempre que un gobierno populista, cuando en un gobierno populista algo sale mal, la culpa la tiene el imperio, la culpa la tienen las corporaciones, la culpa la tiene, siempre es otro el que tiene la culpa. Uh-huh. Y lo que estamos viendo, ya lo hemos visto acá. ¿Y qué pasó, Quique? Porque, a ver, desde tu óptica, desde tu percepción, yo sé que esto... nadie lo sabe, pero puede intuirlo la gente. ¿Qué pasó en Brasil realmente? Porque tenemos acá dos visiones y dos posiciones. Aquellos que dicen, no, esto fue democrático, fue republicano, está dentro del marco de la Constitución. Y otro dice, no, mira, realmente en Brasil hubo un golpe institucional a echarla a Dilma. Fue democrático, fue republicano, está dentro de las instituciones, sí, pero la pregunta es, ¿legal desde ya que fue? Ahora, ¿fue legítimo? Esa es la pregunta. Y ahí yo creo que no. Que hubo una manipulación tanto de la opinión pública como de las cámaras legislativas para promover esta destitución de Dilma en base a... Vos fijate, Dilma tiene hechos de corrupción gravísimos, el petrolao, y no la destituyeron por el petrolao. Eso quede claro, porque la opinión pública cree que a Dilma la destituyeron por el escándalo con Petrobras. No, a Dilma la suspendieron de su cargo bajo el argumento de haber transgiversado el déficit fiscal del año 2014. En ese caso se fundamenta una resolución del Tribunal de Cuentas de Brasil que no aprobó el presupuesto que el Ejecutivo presentó para ese año. Ese fue el escándalo. Haber transgiversado cifras del presupuesto, algo parecido a lo que hacen acá con el INDEC, más o menos eso. Por eso la destituyeron, no por los escándalos de corrupción. Los escándalos de corrupción siguen su curso en la justicia. Entonces, no, además hay que decir que muchos de los senadores, porque esto es un dato objetivo, nadie está diciendo nada, muchos de los senadores que votaron por la destitución también tienen causas parecidas o peores a, de las cuales se le acusaba a Dilma. Temer también, mismo. Temer, la verdad es un presidente de Temer, pero... Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, ¿no? Claro, muchos los indican a Temer como el hombre puesto por la CIA en Brasil. A ese punto hemos llegado. Entonces, bueno, lo que vemos que el péndulo en toda la región, lo estamos viendo en Brasil, lo vivimos acá en la Argentina, va hacia el liberalismo. ¿Cómo es esto del liberalismo? Bueno, el liberalismo siempre toma decisiones en función del sistema financiero y de las grandes corporaciones transnacionales. Son Dios las grandes corporaciones, siempre buscando atraer las inversiones, el culto al capital, el culto a la usura internacional, a encadenarse la usura, siempre estamos buscando la manera de regresar a los mercados. ¿Qué quieren decir con ese eufemismo de regresar a los mercados? Quiere decir, vamos a ir a los bancos transnacionales a pedir préstamos a tasas usurarias para endeudar a las futuras generaciones de argentinos. Eso quiere decir cuando hablan de vamos a regresar a los mercados, vamos a reinsertar a la Argentina en el mundo. Sienten los liberales que los estados, naciones, el Estado en sí es un gran obstáculo para el desarrollo de los pueblos. Creen que esto de achicar el Estado, desagrandar la nación, creen en el Estado ausente, el liberalismo. Entonces, bueno, en nuestra región vivimos de este péndulo del populismo al liberalismo, del populismo al liberalismo. Ahora estamos en la etapa liberalista, acá en la Argentina, en Brasil se acaba de instalar, y nosotros desde Proyecto Segunda República siempre estamos proponiendo una alternativa superadora, ponernos por arriba de este péndulo que va del populismo al liberalismo, y eso es lo que nosotros proponemos como la ideología. Algunos ya proponen Quique candidato, te aviso, en las redes sociales. Sí, pero ¿qué es el nacionalismo si no gobernar siempre a favor del interés nacional? Desde el nacionalismo a veces va a haber que tomar decisiones que no son populares, pero que son totalmente necesarias para solucionar un problema. A ver, una decisión que no sería popular. Y una decisión que no sería popular es que todo el mundo tiene que laburar. Es básica, y dejar el asistencialismo, el clientelismo, eso va a haber que dejarlo de lado algún día. Y eso no va a ser... Claro, pero para llegar a eso, Quique, tenés que crear las condiciones de país necesarias para que justamente todo el mundo pueda conseguir laburo, porque si hoy vos tenés, digamos, aquel que está recibiendo un subsidio, sale a buscar laburo y no lo tiene, claramente el Estado tiene que hacerse cargo de esa persona que está desprotegida frente al sistema. Puesto que sí, pero y te pongo un buen ejemplo, la provincia de San Luis, que no son santos de nivel. Devoción los Rodríguez, pero el asistencialismo en San Luis siempre viene con una contrapartida por parte de quien recibe, que tiene que hacer algo hacia el Estado provincial, que tiene que hacer algo siempre, así sea ir a barrer la calle o ir a una escuela a pintar la pared o ir a un hospital a ayudar, siempre obliga a una contraprestación. Bien. Bueno, Quique, la verdad es que... No, la contraprestación no existe, obvio. Como siempre digo... La contraprestación tal vez sea ir en el ómnibus al acto y recibir el choripán. Como siempre digo, nos haces pensar. Es muy, pero muy interesante reflexionar contigo. Así que, déjanos tu Twitter o tu canal de YouTube también para que la gente pueda verte y seguir sumando adeptos, que los tenés y muchos. En YouTube me pueden encontrar como el canal de Cucu, doble Q, la letra Q de Quique, obviamente. En Twitter, mi Twitter es @romero_quique. Bien. Y además te van a ver en Crónica porque ya estás como una gran estrella. Claro. Sí, artista exclusivo, ¿no? Para agradecerle mucho a Anabel Ascar, que me ha hecho un par de entrevistas sumamente interesantes que han tenido muy buena repercusión en las redes sociales, y bueno, eso habla bien de Anabela, más que nada, ¿no? Bueno, Quique, gracias y que tengas buen lunes, buena semana, Muchas gracias y aquí estaremos la semana que viene. Quique Romero hablando con nosotros como todos los lunes.